Buen día ante todos, a toda su audiencia. Gracias por venir. Sí, nosotros estamos haciendo un homenaje al libro. Uh-huh. Surge esta idea porque si bien el 23 de abril fue el Día Internacional del Libro, nosotros tomamos la fecha 15 de junio. Y como justo es un día sábado, bueno, convocamos desde hoy a este homenaje que estamos haciendo hasta el 21. Uh-huh. ¿Sí? Es en el horario de 8 a 18 horas. Y lo que hacemos justamente en este homenaje es una muestra, mostrar lo que el material que tenemos acá en la biblioteca, todo el caudal bibliográfico o la gran mayoría, porque si bien algunos expusimos, también están en los estantes, que la gente que nos visitan por ahí lo pueden mirar, consultar. Así que bueno, estamos convocando en este caso a toda la comunidad. Uh-huh. Si bien la biblioteca es del docente, pueden participar los docentes, alumnos, pero también venir con sus padres, sus abuelos, o sea que está como extendido a toda la comunidad. Y ustedes han hecho una preparación especial, recién nos contabas que hay divisiones y sectores. Exactamente, sí. Por una cuestión de las instalaciones con las que contamos ahora, sectorizamos justamente todo el material. Y bueno, tenemos un sector infantil, un sector de literatura, donde están cuentos, poesías, novelas, historietas, un sector sobre la Patagonia, historia, uh-huh. Y después lo que tenga que ver con educación. Libros que por ahí les interesan mucho a los docentes, una parte también de diccionarios, los distintos tipos, y también tenemos un sector que le dedicamos a los libros más viejitos de la biblioteca. Uh-huh. Así que, ¿cómo está la actividad en sí de la Biblioteca del Maestro y de las bibliotecas en general? ¿Son de consulta, digo, porque con el avance de la tecnología, internet y...? Sí, justamente nosotros por eso queremos hacer este homenaje al libro y por ahí revalorizarlo, porque está como un poquito dejado de lado. Uh-huh. Con esto de todas las tecnologías y los medios de comunicación actualmente, pero sí el libro tiene su magia. No es lo mismo coger un libro o leerlo, sentirlo, y bueno, es otro el uso que se le da. Uh-huh. Así que bueno, es como que si bien lo otro, lo tecnológico ayuda muchísimo, el libro no pierde su valor. Claro. Nosotros abrimos las puertas en febrero, no sé si ustedes sabían que estuvimos todo un tiempo con un traslado de lugar, de espacio, y bueno, ahora estamos retomando la actividad y bueno, estamos volviendo a las actividades estas de muestra de libro, tenemos visita de docentes, de alumnos que vienen a consultar, también tenemos wifi, tenemos sala de lectura, hay un grupo de docentes que ha venido a planificar. Uh-huh. Así que bueno, hay distintas actividades. Uh-huh. Para aquel que quiere ser socio, ¿está abierta esa posibilidad también de la biblioteca? Sí, sí, docentes. ¿Solo docentes? Requisito, docentes y alumnos. Uh-huh. Sí, sí, está abierta esa posibilidad de inscripción, de asociarse, y tenemos una planilla que, bueno, tiene que el interesado viene, la retira, y, bueno, la llena y la devuelve, por supuesto. ¿Y tiene algún costo o no? No tiene ningún costo, pero también lo que les quiero aclarar es que aquel que no es socio puede venir a hacer uso de la biblioteca en cualquier horario de 8 a 18, usar todo el material, trabajar acá, y bueno, lo único que no se puede llevar el material a domicilio.